busca su novia el monte, tiene tiempo que no la ve. A busca su novia el monte, tiene tiempo que no la ve. Mi burrita, mi burrita, mi burrita, mi burrita. Thank you.